Bienvenidos al día 9. Meditating yesterday on the first chakra with its specific mantra helped us gain a firm grounding. Today, we will activate the energy of happiness with the second chakra. Meditar ayer sobre el primer chakra con su mantra específico nos ayudó a mantenernos enraizados con firmeza. Hoy, con el segundo chakra, activaremos la energía de la felicidad. This energy center is located a few inches below the navel and is visualized as the color orange. The second center embraces any desire that brings happiness, creativity, a sense of delight and bliss. Este centro energético se encuentra a pocos centímetros por debajo del ombligo y se visualiza con el color naranja. El segundo chakra abraza cada deseo que nos lleva a la felicidad, a la creatividad y a una sensación de placer y gozo. When we have activated the second chakra, we gain a deep enjoyment out of life by awakening a state of emotional satisfaction within all areas of life, including the simple happiness of being alive. The second chakra generates the energy of pleasure, satisfaction, and happiness, tapping into a universal force that keeps the cosmic dance going and invites us to join it. Con la activación del segundo chakra, obtenemos una alegría profunda de la vida a través del despertar de un estado emotivo de satisfacción en todas las áreas de la vida, incluida la simple felicidad de estar vivo. El segundo chakra genera la energía del placer, de la satisfacción y de la felicidad sobre la base de la fuerza universal que mantiene en movimiento la danza cósmica y nos invita a unirnos a ella. The energy of our dreams and desires is centered in the second chakra. What is desire? How should we feel about it? One of the greatest things about the Indian tradition is that it celebrates desire as a divine gift. Our greatest ally in reaching any goal is desire, for it motivates us to get up in the morning and seek satisfaction and happiness. La energía de nuestros sueños y deseos se centra en el segundo chakra. ¿Qué es un deseo? ¿Cómo podríamos sentirnos respecto a ello? Una de las características más notables de la tradición hindú es la de celebrar el deseo como un regalo divino. Nuestro mayor aliado en la consecución de cada objetivo es el deseo, puesto que nos da la motivación para levantarnos cada mañana y buscar la satisfacción y la felicidad. There is a tendency, unfortunately, to believe that spirituality involves renouncing your desires. But there is actually nothing impure about desire itself. When connected to our true desires, we open to the light, love, and divine possibility within. Desgraciadamente, hay una tendencia a creer que la espiritualidad implica renunciar a los deseos, pero de hecho no hay nada impuro en el deseo en sí mismo. Cuando estamos conectados con nuestros deseos reales, nos abrimos a la luz, al amor y a la posibilidad divina interior. The greatest spiritual guides reached higher consciousness, God, and enlightenment because that's what they most desired. The spiritual path unfolds because we want to walk it step by step. So celebrate your desire nature, which is balanced through your second chakra. Without the spark of desire, life would be flat and colorless. Los guías espirituales más sublimes han alcanzado la conciencia suprema, a Dios y a la iluminación, porque esto era lo que habían soñado por encima de cualquier cosa. El camino espiritual se desarrolla porque queremos caminar por él paso a paso. Por lo tanto, celebra la naturaleza de tu deseo, que se equilibra a través del segundo chakra. Sin la chispa del deseo, la vida sería aburrida y gris. As we meditate today, we open to the pure flow of happiness. We nurture our whole being through the flow of desire. Con la meditación de hoy, nos abrimos al flujo de la corriente de la pura felicidad y nutrimos nuestro ser por completo a través del fluir del deseo. As we prepare for meditation, let's focus on today's centering thought. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. My life energy is bringing me pleasure. My life energy is bringing me pleasure. Mi energía vital me da placer. Mi energía vital me da placer. Please take a comfortable seat and close your eyes. Begin by breathing slowly and deeply, inhaling and exhaling through the nostrils. Por favor, ponte cómodo y cierra los ojos. Empieza a respirar lenta y profundamente, inhalando y exhalando a través de la nariz. Now, silently, repeat today's mantra. Ahora, repite silenciosamente el mantra de hoy. Om Rakini Namaha. This is the mantra associated with the second chakra. As you repeat the mantra during meditation, you activate the energy of happiness. Este es un mantra asociado al segundo chakra. Cuando lo repites durante la meditación, estás activando la energía de la felicidad. Om Rakini Namaha. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Rakini Namaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Rakini Namaha. Continue with your meditation, knowing that I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Rakini Namaha. Om Rakini Namaha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Rakini Namaha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inhalando y exhalando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My life energy is bringing me pleasure. My life energy is bringing me pleasure. My life energy is bringing me pleasure. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi energía vital me da placer. Mi energía vital me da placer. Mi energía vital me da placer. To keep the energy of happiness activated, begin to notice how you respond to the desires that come into your awareness throughout the day. Notice the times you respond to your desires with acceptance and joy. And also notice the times that the flow of desire gets blocked by judgment and suppression. Para mantener activa la energía de la felicidad, comienza observando cómo respondes a los deseos de los cuales tomas conciencia a lo largo del día. Ten en cuenta las ocasiones en las que respondes a tus deseos con aceptación y alegría. Y toma nota también cuando el flujo del deseo permanece bloqueado por tu razón o porque lo reprimes. Today, take time to open to your true desires, practicing saying yes to the happiness that awakens within and travels out into the world around you. Notice how the energy you radiate is reflected back to you. Hoy, tómate el tiempo para abrirte a tus deseos reales. Practica el decir sí a la felicidad que se despierta interiormente y viaja en torno a tu mundo exterior. Siente cómo la energía que estás irradiando vuelve atrás reflejada en ti mismo. Notice how a vibrant desire nature feels easy, expansive, warm, and vibrant. When you allow yourself to feel the warm flow of happiness and desire, you're activating your second chakra. The result is a much healthier emotional life and greater self-acceptance. These are the gifts of the second chakra. Siente con facilidad un deseo natural expansivo, cálido y vibrante. Cuando te permites sentir el cálido flujo de la felicidad y el deseo, estás activando el segundo chakra. El resultado es una vida emocional mucho más sana y una mayor aceptación de ti mismo. Estos son los dones del segundo chakra. Namaste.